Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 32, me acompaña Ark. Saludos. Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes, en esta ocasión, desde la zona negativa. Y su servidor, Kevin Lomax, quien los saluda desde la fría ciudad de Toluca, con noticias impresionantes en el mundo de la computación, desde luego con el lanzamiento de MacBook Air, que hasta cierto punto aquí lo hablamos de eso, lo profetizamos, como dice Ark, ¿no es así? Así lo es. Más que nada, digo, el rumor estaba en todos lados, pero hay muchos, eran muchos rumores y todo el mundo escogía una diferente combinación, y por fortuna sacamos el podcast antes de que saliera. Bueno, desde noviembre, Lomax no me dejará mentir que yo estaba, esto era muy interesante, pero ya seguro hablamos de ello la semana pasada, y bueno, el nombre no era una sorpresa, pero sí de que usaran los discos duros, que son extremadamente caros. La mayoría de gente pensó que no iban a usar los discos duros de RAM, pero sí lo hicieron. Era uno de los pronósticos más fáciles de escoger, sería lo de la luz LED en vez de la luz de halógeno para ahorrar batería, lo que estuviera muy delgado. La falta del DVD también era un pronóstico un poco difícil de tomar, porque mucha gente dice, pues están locos, ¿no? ¿Cómo le van a quitar un DVD si ahorita está en su mejor momento? Pero Apple siempre se ha distinguido por estar un paso adelante y marcar tendencia, y cuando saca un producto Apple o cuando lo deja de sacar, es casi la muerte inminente del mismo. Como recuerdo mucho las Newton, no sé si alguien sepa qué son esos productos, pero eran los abuelos de la PAL. Obviamente murieron, pero estaban como 15 años adelantados a su época. Y así es, ahí está la MacBook Air. Sí, pues muy impresionante su diseño. Sí, súper delgadísima. Y pues a mí me gustó mucho. No sé si sea para mí. Yo creo que es dirigida a un usuario promedio que tenga muchas actividades, sobre todo en estar viajando. Pero pues a un usuario normal, hogareño, pues a lo mejor todavía le sirve más una iMac que una MacBook Air. Sí, definitivamente. Sí. Lástima que no estuviera Alos, pero platicamos Alos y yo. A Alos le encantó el diseño. Estaba, güey, tienes que ver el keynote. Todo el mundo gritando ahí en el background o en el escenario, holy shit, porque la MacBook fue presentada en un sobre, como si fuera un papel que le habían dado a Steve Jobs, como una hoja, y cuando abren la mugre dicen, no ma. Yo honestamente yo no creo que esta sea una computadora para, no es la computadora que yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser una computadora para la plebe, para la prole, para los perros, para la raza, pero sucedió de que una vez más es un producto altamente elitista. Yo sé que si ahorita los me está escuchando con la mente está tratando de ahorcarme, pero la verdad es de que creo que está excelente y es típico Mac, se adelantan demasiado, pero $1,700 están mejorando. Recuerdo que cuando sacaban sus MacBooks antes, la Lombard y todo eso eran máquinas de $3,000, pero yo esperaba algo de alrededor de 1,000, 1,200, más, no tan pequeño, porque eso es increíble. Esa cosa, si la ves feo, esa mugre se quiebra. Sí, fíjate que estoy de acuerdo, o sea, realmente es lo que les iba a preguntar, si no se les había hecho un poco cara. Digo, sí, está impresionante, el diseño es padrísimo, súper delgada y lo que quieras, súper ecológica incluso, pero sí se me hizo un poco realmente cara. Estoy de acuerdo que pues, los componentes tampoco son regalados, pero por el tamaño y todo incluso se me hizo... El laptop está excelente, pero se basa demasiado en su portabilidad. Los componentes son muy austeros, perdóneme, y que le pese a quien le pese, los componentes son austeros y sacrifica mucho, más que potencia, sacrifica mucho economía por un diseño increíblemente delgado que yo no pienso, yo pienso que no tiene razón de ser aún. Creo que la computadora termina siendo un incómodo híbrido entre un smartphone y una laptop, porque no es tan pequeño como para ser un teléfono, pero sí es suficientemente delgado. De hecho está rayando en el B3, o sea, es increíble, pero yo pienso que hubiera estado muy padre. Sé que nunca le va a dar gusto a todos, pero a mí me hubiera gustado, al menos para mis necesidades, que fuera una laptop un poquito más pequeña que la MacBook actual, que tuviera muchísima pila, que estamos hablando que tuviera 20 horas. Suena un poco ridículo, pero a las personas que yo veo que va a dirigir esta laptop es personas que, por ejemplo, viajan mucho, y en muchos aviones, yo que trabajo en una aerolínea, en muchos aviones no tienen las entradas de poder, y literalmente el pasajero tiene que vivir con la batería que tiene. Y si tú vas a Lisboa o si tú vas a Tokio en un viaje de 10 horas, incluso con dos pilas de 4 horas te vas a quedar corto por bastante tiempo. Entonces pienso que hubiera estado para una laptop un poquito más resistente, con muchísimo más batería, no sé, a lo mejor una batería de 18 o de 12 celdas de poder, que muy bien se camuflajeara con el tamaño. Pero no esperaba menos de Steve Jobs es una persona que sabe impactar a la gente. gente. No creo que sepa lo que quiere, pero sí sabe impactar a la gente. Eso creo que debe ser un artista en vez de un industrialista de la computación. Sí, definitivamente sí. La MacBook Air es enfocada a un público o a un target muy específico. Yo la primera impresión o lo primero que pensé cuando la vi es ojalá este no sea el Dreamcast de Sega para Apple. Ojalá. También tiene la desventaja, por ejemplo, en nuestro país, de que es mucho más sencillo que te la roben, así de así ligera es. Y todo, pues tenemos también esta desventaja. De hecho, hay compañías enteras como Toshiba que basan su éxito en durabilidad. Toshiba no es mediocre en muchos aspectos tecnológicos de punta o de precio, pero Toshiba ha basado su gran nombre que tiene debido a la alta resistencia que tienen sus laptops. No estoy diciendo que van a sobrevivir un balazo, pero estaba hablando con una amiga de la escuela que se le cayó su café en la Toshiba y todos dijimos ya valió madre, se acabó. Pues la secó, la dejó secando 2 días, secando me refiero a que no con una secadora, la dejó que se horneara, la prendió y la mugre volvió a encender. Entonces es exactamente la política opuesta, que Apple está volviéndose cada vez más delicado, esos productos pueden ser robados más fácilmente y vaya, es que tienen que verla, es increíble. Yo me sorprende que exista tecnología ya de este tipo, pero a veces me pregunto, ¿realmente adquirimos algo tan pero tan delgado? En algo que sí le fallé, que quiero comentar, porque si lo escuchan el podcast anterior se van a dar cuenta, es que yo pensaba que iba a ser de 12 pulgadas y fue un error mío relativamente grande, porque se fueron con la plataforma de 13, la cual yo sé que yo no soy ningún asesor, pero yo pienso que fue un error, porque una laptop tan delgada y que sea tan amplia, es para mí es un error de imagen. No sé qué piensas tú, Zuldin, o tú, Lomax. Pues mira, más que irme por el tamaño que sea de la pantalla, pues creo que sí es un diseño muy, muy estilizado, muy estético. O sea, en cuestión de diseño yo no le veo realmente ningún pero. Lo que le veo, pero pues también es de que no fue algo que a mí realmente me impresionara, y pues sí puedo decir simple y sencillamente, así de, ya ves a los, ¿quién te mandó a estar aquí para defenderla? No lo encuentro, pero en el diseño. Ahora sí, perdón, Lomax. No, de hecho sí, pobre Alos, a estar ahorita. Chin, hubiera estado aquí grabando, pero pues ni pex. Yo mantengo mi afirmación, ojalá este no sea un Dreamcast como lo fue para Sega, como para Apple, y que sí haya un target de público suficiente que compre esta computadora, ¿no? Yo la verdad me conformaría más con una MacBook normal, que no requiero tanta delgadez y ni tanta simplicidad, ¿no? Además se hace un poco incómodo porque, ok, manejan ahí su superdrive externo, ¿no? Que ya es una causa de incomodidad. Y aparte, el drive remoto, que tienes que tener otra computadora jalando para usar el drive remoto. Entonces, de repente, si eres un usuario... ¿Dónde quedó la portabilidad? Sí, si eres un usuario hogareño, a lo mejor no la portabilidad, pero ya no tanto la sencillez o la simplicidad, porque ya tendrías que tener otra computadora encendida para utilizar el disco remoto, si es que eres un usuario hogareño. A lo mejor en una empresa, pues es agiliza mucho las cosas, pero pues quién sabe, ¿no? Es definitivamente para un público específico. Habrá que ver cómo reacciona y solo el tiempo dirá. Y bueno, pues ya pasando a otras noticias en la sección de computación, esta me llamó mucho la atención, que es un mouse que lanza Genius. Genius decide lanzar un mouse con chan chan chan, en cuanto encuentre la ventana. Aquí está. Antibacterial. Un mouse que protege de los microbios. El mouse de Genius es el modelo Traveler 315, que según el fabricante Genius incorpora un revestimiento nanotecnológico que evita cualquier residuo de bacterias y que reduce las posibilidades de contraer alguna infección al usarlo. La verdad es que sí, nunca había yo considerado la idea de que pudieras tú contagiarte de algo usando el mouse de algún otro o prestar el mouse a alguien más, o no sé, ¿no? Pero... Sí, guacala, imagínate usar el mouse de alguien más. What? Pues así están las cosas, ¿no? Un revestimiento antibacterial. Independientemente de eso, pues según el fabricante Genius, que este es un mouse óptico y proporciona una mejor cobertura de superficies, también tiene un ajuste de resolución entre 1600 y 800 ppp para los que son gamers y requieran un ajuste más preciso en el movimiento del ratón, y también posee un diseño simétrico que ofrece comodidad tanto a zurdos como a derechos, ¿no? Tiene forma forma como de un huevito, color azul y una banda en medio color gris plateado. Está bonito hasta eso, no está muy simple. A mí me gustan los mouse grandes con un chingo de botones, pero pues este se me hace muy bueno. Y además está dotado con plug and play, que no requiere drivers especiales. Soporta Windows XP, Vista, soporta Mac, el OS X 10.28 en adelante, y viene en colores azul y rubí. Ahorita nada más está disponible en Europa, y en Europa cuesta 16.90 euros. Así es que ya saben, habrá que esperar si es que ustedes son fanáticos de la limpieza y quieren un mouse antibacterial. Y bueno, pues también pasando a otras noticias de computación, quisiera recomendarles el programa OIO de Frag, que es, si ustedes hacen una limpieza en su computadora más o menos semanal, se darán cuenta que tienen que desfragmentar el disco duro. El disco duro, para desfragmentarlo, bueno, pues se van a inicio, en el caso de Windows XP, luego todos los programas, luego en accesorios y luego en ¿dónde viene? En herramientas del sistema. En herramientas del sistema. Y ahí viene desfragmentar el disco. Este desfragmentador, que viene aquí proporcionado con algunos, en este caso en XP, no es muy bueno. Y a muchos usuarios se darán cuenta que hay veces que lo dejan toda la noche desfragmentando y nunca termina. Esto es porque tiene errores de redundancia y demás. Entonces no ofrece tantas opciones. Este desfragmentador que yo les digo se llama OIO Defrag, que en su versión número 10, en Professional Edition, tiene muchísimas opciones para ajustarlo y es muy amigable en su interfaz. Pueden hacerlo que desfragmente su disco duro moviendo las aplicaciones que más usen al principio para que se abran muchísimo más rápido, o incluso pueden desfragmentarlo para optimizar el espacio en su disco duro. Comprime toda la información, queda el espacio utilizable en el todo junto también, y es más fácil de accesar los datos que ustedes quieran. El programa funciona en segundo plano, es decir, que lo echan a andar una vez con un botón, desfragmenta todo. La primera vez a lo mejor sí se tarda como 2 horas o 3, pero ya después tiene un subrecordatorio, y cada semana o cada 3 días, depende de cómo lo ajusten, se echa a andar solito en segundo plano. Ustedes ni lo sienten ni nada, y desfragmenta el disco. De esta manera tienen su disco siempre optimizado. Así es que chéquenlo. Les vamos a dejar ahí el link en el blog, lo cual me recuerda que nuestro blog es antimateriapodcast.blogspot.com, y también nuestro correo electrónico, si nos quieren mandar mails, es antimateriapodcast@gmail.com. Y bueno, pues se nos acaba de unir Keita a nuestro podcast, que ya tiene un buen rato que no estaba aquí con nosotros, pero pues aquí está. ¿Cómo estás, mi querido Keita? Bien, bien, gracias. Mucho gusto de nuevo estar aquí. Ah, por cierto, hoy tengo inflamada la garganta, así que tal vez me oigan raro o no hable mucho. Sí. Bueno, pues para continuar con nuestro podcast, sigue la sección de ciencia con nuestro querido Ark, que nos viene a hablar de fluidos corporales. No, newtonianos. Las jodió. ¿Qué son los fluidos no newtonianos? Los fluidos no newtonianos, bueno, son fluidos que, bueno, Newton realmente no se metió mucho en esto, sino que Newton, el newtoniano se refiere a las leyes de la física de los cuerpos medios, quiere decir no cuerpos no planetarios y no micropartículas como los átomos. Entonces Newton, las leyes de Newton hablan respecto a cómo cae una bola de básquetbol, cuánto hace acelerar un automóvil. Son fórmulas que nos ayudaron mucho en el siglo pasado y el antepasado a mejorar mucho la vida cotidiana antes de que la alta ciencia o la ciencia de mayor grado invadiera nuestras vidas, como con computadoras, etcétera. Entonces, un fluido no newtoniano, aun cuando escuche algo rimbombante, habla de líquidos que no se comportan de una forma natural o una forma que nosotros consideramos intuitiva. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de, voy a pasar muy muy por la orilla de este tema, no quiero ni meterme, pero por ejemplo, cuando Jesús en la Biblia dice que caminó sobre el agua, en un fluido no newtoniano es posible hacer eso. Tú puedes, si corres a alta velocidad o si vas caminando a un paso alto constante sin hacer mucho esfuerzo, puedes caminar a través de tus fluidos, de alguno de los fluidos no newtonianos, no todos, no es una característica de todos los fluidos no newtonianos, sino que hay un fluido, por ejemplo, una combinación de agua con maicena, la maicena que todos conocemos, en una alta cantidad, en una solución muy concentrada, puede una persona caminar sobre ese tipo de líquidos. ¿Por qué? Porque este líquido, al contra la naturaleza, cuando le aplicas presión, responde con presión opuesta. Entonces parece como si creara una capa de nata o como si se comportara como una especie de gelatina o un semisólido. Hay otros líquidos no newtonianos donde la tensión varía, las constricciones. Muchas, la viscosidad es una variable. La mayoría de líquidos, su viscosidad no es una variable. La miel, por ejemplo, tiene alta viscosidad y se adhiere a todo, pero no puedes caminar sobre ella. Es un fluido que es predecible. Un fluido no newtoniano podría considerarse un error o una aberración de la naturaleza si nos basamos en nuestra intuitividad. O sea, por ejemplo, nosotros nacemos con ciertos prejuicios a las cosas del mundo. Si tú un niño chiquito lo pones en una orilla, no se acerca porque le tiene miedo a las alturas, le tiene miedo al fuego, sabe que el fuego quema. Es un conocimiento heredado genéticamente y por eso no nos parece poco natural. Un fluido no newtoniano es muy interesante porque, por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones tendría? Estaban considerándose, en vez de usar armaduras de Kevlar, usar una especie de tela que contuviera un líquido no newtoniano, alguno de tantos, y este líquido a algún centímetro quizá, que se porte muy suave, como mucha gente lo ha imaginado, una armadura que parezca tela y cuando le vaya a entrar un objeto a alta velocidad, lo repela. Es algo muy interesante. Los fluidos no newtonianos siempre me han parecido fascinantes desde que la primera vez que lo escuché, como por ejemplo el mercurio, que son cosas que, como digo de nuevo, no es que sean antinaturales. Si la naturaleza lo hace, es natural, pero nos parecen anormales o aberraciones porque nuestro instinto nos dicta lo contrario. Es muy interesante. Solamente lo quería tocar así como otro glitch más de la Matrix o otro tema muy interesante para la física, pero deberían de... Hay muchos líquidos no newtonianos en nuestra vida. Obviamente no los conocemos porque pues nadie nos explica a fondo, pero hay automóviles, los nuevos automóviles con aceites sintéticos o a lo mejor los nuevos aviones con turbina utilizan ese tipo de fluidos no newtonianos de que a ciertos calores, que cierto calor o a cierta velocidad se comportan de una forma. Y ahí está. Si quieren saber más, mándenos algún correo para extender el tema o alguna duda que les haya quedado. O también pueden checar, ya saben, su librería local, Wikipedia, para que puedan ver más de esta cosa tan interesante como los fluidos no newtonianos. Volvemos contigo, Lomax. Muchas gracias, mi querido Ark, con esta sección de ciencia tan siempre interesante y siempre querida por todos nuestros podescuchas. Así es que vamos a pasar a otra sección también muy querida por nuestros podescuchas, que es... Videojuegos, exactamente, mi querido Keita. Así es que, pasando a la sección PlayStation 3, con el editor PlayStation 3 por excelencia, Keita, ¿qué nos tienes, mi querido Keita? Me parece que Sultan ya les platicó del Call of Duty 4, está bastante bueno. No lo he jugado en Xbox, ya lo acabé en Play 3, está bastante bueno. Las retas en línea son muy buenas, pero bueno, ya se habló desde hace tiempo. Voy a hablar de Orange Box. ¿Han hablado de eso? Orange Box, maestro, sí. No, tienes que hablar de Orange Box porque yo estoy muy intrigado sobre qué tal es el regreso de Gordon Freeman, en este caso a la nueva generación. Y a ver, del dichoso Team Fortress, porque a mí me llama mucho la atención de que según es un juego que la gente estaba esperando por años y años y años y que por fin se les hace poder jugarlo, al igual que Half-Life 2, ¿no? Pero que es de las mejores experiencias, al menos en el juego en línea, que la gente había podido vivir. ¿Es eso cierto? Pues no he jugado mucho en línea ese, de hecho el que me ha picado es el Call of Duty 4. Lo he jugado como 3 veces y está entretenido, está bastante bueno. Es un shooter FPS donde son así captura la bandera, el intel del equipo contrario. Nada más me ha tocado jugar en 3 niveles, nada más uno me lo ha aprendido porque los otros están enormes o siempre me matan y nunca los puedo ni siquiera ver o empieza el lag, pero bueno. El juego se ve como cel shading, así como caricatura, y pues hay bastantes personajes por escoger, son como unos 12 personajes. Solo escojo dos, que es el primero, ese gorilota con su metralleta, o el tipo con escopeta. Los demás no los he podido probar. La verdad no lo he jugado mucho para poder decir mucho de ese juego. El otro juego, bueno, los únicos que he jugado de ahí es el Portal y el Half-Life 2, la base. Todavía no termino el Half-Life 2, que bueno, lo llegué a jugar en Xbox, o sea, se ve un poquito mejor, pero no es así como que wow, el super mega cambio, que no sé qué tanto. Obvio, ya se ve mucho mejor que si pones tu juego de Xbox en el Xbox 360 o el de, bueno, no, de Play 2, pero bueno. Y el otro juego, que es el que más me ha gustado, es el Portal. Empieza primero así como que, ¿qué es este juego? Esto es de niños, no sé qué tanto. Pero al final, los niveles se ponen así medios más bizarros y más por la historia, que es como, que eres como un experimento, una rata de laboratorio que están probando un objeto nuevo, que es el Portal. Son unas pistolas que crean portales y que te puede llevar a otros lados. Que por cierto, al final del podcast vamos a poner la canción, que está bastante entretenida, bastante rara la letra, pero bueno, ahí la escuchan. Y entonces, por ahora lo único que tengo. ¿Qué, perdón? Yo quería poner la canción esta vez. No, no es cierto. Oye, pero del Portal, fíjate que sí, he escuchado mucho de que es corto, ¿no? Es un juego que te lo acabas rápido, pero de que es tan entretenido que ni siquiera lo sientes ni lo lamentas, que realmente lo puedes estar jugando varias veces y sin aburrirte, que al contrario es bastante divertido, ¿sí? Lo Pues que yo entendí era. bueno, o sea, perdón, bueno, Lo que yo entendí es que era un juego muy corto porque el sí. juego. Mi querido Ark, ¿qué nos quieres decir? Que el juego era muy corto porque las posibilidades eran muy grandes y el juego estaba lleno de bugs, pero no sé qué tan cierto sea eso. Porque sí me dijeron que el portal era un juego muy corto, pero por ejemplo no tiene multiplayer y las misiones se prestan mucho a estar jugando, como por ejemplo crear un portal en el techo y crear un portal en el piso y estar cayendo eternamente, ¿no? Sí, no, precisamente, o sea, lo único malo es de que son pocos niveles, o sea, y los primeros, casi la mitad, son juegos así como de entrenamiento, o sea, que, bueno, ya, controlaste un portal, ahora vamos con dos portales, entonces, como que eso no los puedes disfrutar mucho, ya son los últimos, pero ya, como que te los empiezas a aprender. Ahí el reto es, los que tienen, ahí te dan, después de acabarlo, te dan unos retos, que es, hacerlo en menos pasos, en menos disparos, o en menos tiempo, que, bueno, sí le da mucho más, vida a lo juego, pero Value time. no, yo ya no hago eso, pero sí está bastante bueno el juego. Ah, pues muchas gracias, mi querido Keita. Aquí tu participación muy apreciada aquí en Antimateria. Y pues seguimos con Suldin, editor multiconsolas. Ah, muchas gracias. Pues fíjense que para empezar, me gustaría que nos fuéramos a los números con unos datos muy fríos, que es de cuáles fueron los mejores juegos del 2007, al menos en cuestiones de ventas. ¿Qué les parece? Y pues para empezar, obviamente que hice esta nota porque el número uno es mi adorado Halo 3, que vendió 4.82 millones de copias. En segundo lugar, tenemos a Wii Play con el control remoto de Wii, que ya si no mal recuerdo, había platicado de él, con 4.12 millones de copias. En tercer lugar, Call of Duty 4, 3.04 millones. En cuarto lugar, Guitar Hero 3, Legends of Rogue, de PlayStation 2, con 2.72 millones. Super Mario Galaxy se sitúa en el número 5 de esta lista con 2.52 millones y de ahí pues bueno, al real, nada más datos interesantes, por ejemplo Assassin's Creed, que con todas las críticas que llevó en cuestiones de bugs y lo demás por la prensa especializada de decirlo, porque también todas las personas que poseen este título, de hecho estaba comentándolo con Ángel ayer, todos de los que conozco han disfrutado mucho este título y pues bueno, se sitúa en noveno sitio con 1.87 millones. Ahora ya pasando a lo que son las noticias, noticias de adeveritas, pues resulta que, como recordarán, ha habido alguna serie de problemas con el servicio de Xbox Live, ya lo habíamos comentado, y efectivamente, pues esta serie de problemas sí se dieron de manera generalizada, y de hecho por ahí le estaban causando problemas de demanda a Microsoft en el estado de Texas, en Estados Unidos, pero pues resulta que la compañía dueña del Xbox quiere firmar, bueno, ahora sí fumar la pipa de la paz con todos sus usuarios, y va a regalar un juego de Xbox Live. Esto, pues bueno, el dato es de que el juego es de Undertow, que había yo comentado sobre este título hace unos cuantos emisiones. Es un juego de pues combate en línea con buzos, utiliza el motor Unreal Engine, que es el que se vio en Gears of War. Y pues bueno, está bastante entretenido. Hay que verificar. No sé si esto sea única y exclusivamente para Estados Unidos y Canadá, porque ya saben que pues, aquí vale gorro, no nos quieren, pero pues bueno, vamos a estar pendientes porque también aquí se dieron las fallas. Entonces, bueno, estén pendientes a partir del próximo miércoles 23 de enero. La promoción durará únicamente del miércoles al domingo, así que por favor, si tienen chance, chéquenlo y si quieren, pues bueno, bájenlo. Esto va a ser sin ningún costo. Originalmente el juego tiene, pues bueno, lo puedes desbloquear únicamente y exclusivamente si pagas previamente 800 Microsoft Points. Así que pues bueno, es una oportunidad bastante interesante que no hay que dejar pasar. Otra noticia, pues bueno, para los que estaban esperando el título Alone in the Dark, que pues bueno, originalmente es de los, si no me recuerdo, el primer survival horror como tal de la historia y que tiene muchos fans al menos en Europa, y bueno, la reedición que va a tener en esta ocasión pues para PlayStation 3, Xbox 360 y PC va a salir al menos pues para 360 y PC en mayo de este año, así que pues bueno, ya está mucho más cerca de la fecha de salida de este título, que pues genera expectativa más que nada por el hecho de que dicen que se va a contar como si fuera un programa de televisión, en el sentido de que el juego va a estar dividido en capítulos. Cuando termines un capítulo te van a poner el preview o te van a poner así como que el tráiler de lo que sigue. Entonces ahí tienes el punto de si salvas y te vas y lo juegas otro día o si continúas, pero ya habrás visto el previo de, o así que el en el próximo episodio de este título. Y suena muy interesante, es de horror y pues bueno, ojalá que respeten la fecha de entrega, pues para mayo de este año. Para la PlayStation 3, sin embargo, no hay una fecha específica aún. Sí va a salir en 2008, pero pues aún no se sabe en específico en qué fecha, y eso pues es un poco decepcionante, pero no importa, de todas maneras el juego ahí está completa y absolutamente seguro para todas las consolas que ya mencioné, ¿no? Pues bueno, creo que en esta ocasión no hay demasiadas noticias ahora sí misceláneas de Xbox 360, pero pues las que di fueron con mucho corazón y estoy seguro que las van a apreciar. En esta ocasión ya termina la sección 360, volvemos al estudio, Lolita. Gracias, y pues ahora sigo yo en videojuegos, su servidor Kevin Lomax, editor de juegos de consola, porque acaba de ser el lanzamiento del Games for Windows, acaba de lanzar Gears of War para la PC. Gears of War, en esta ocasión, en su lanzamiento para PC, tiene varios plus. Uno de ellos es que tiene 3 nuevos mapas multiplayer, también, bueno, de todo este nuevo contenido, también tiene un nuevo tipo de multiplayer, un tipo de juego de multiplayer, también tiene un editor de juego, y 5 nuevas campañas, capítulos de la campaña, mejor dicho, 5 nuevos capítulos de la campaña. Así es que si ustedes se quedaron con la duda de qué pex con los extraterrestres en el Gears of War, pues valdría la pena que le den una revisada a la versión para la computadora. La ventaja en México, y creo que en el resto del mundo, es que son más baratos, muchísimo más baratos que un juego de Xbox, en este caso de Xbox, porque pues, es Gears of War. Un juego de Xbox en promedio anda en los $800 y para computadora anda alrededor de entre 300 y $400, la mitad. Así es que pues este Gears of War tiene todos estos plus, aparte ya tiene incluido el soporte para DirectX 10, que pues bueno, no es un plus tal cual, porque pues, casi nadie tiene ahorita DirectX 10, porque se requieren nuevas tarjetas de video, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, otro contra es que para que tú tengas o puedas correr el Gears of War en tu computadora, debes tener primero Windows Vista o Windows XP, un procesador de Intel cualquiera, pero que sea de 2.4 GHz en adelante, y si es un procesador AMD, que sea de 2 GHz en adelante, mínimo de memoria RAM 1 GB, y de disco duro 12 GB libres. También te pide como requisito de tarjeta gráfica o de tarjeta de video, si es Nvidia tiene que ser una GeForce 6600 en adelante, y si es una ATI tiene que ser una X700 en adelante. De hecho aquí yo no lo puedo correr porque mi pobre procesador es de 1.7 y mi tarjeta Super ATI es una X600, así es que tendremos que esperar a cambiar de máquina. Pero pues para ustedes que tienen, estoy seguro que tienen unas super maquinotas, unas super computadoras, chéquenlo. Estos nuevos plus hacen más interesante el juego, sobre todo en línea, porque tiene una cosa que se llama Unmatched Online Gaming, que sirve para pelear en línea, pero dicen, aparte de la función de in-game voice chat, que puedes chatear con voz, puedes pelearte contra quien tú quieras, y si lo quieres ya más rankeado, el True Skill, que ya es en base a los ranks y a tu habilidad. Y aparte, pues obviamente si tienes una membresía Gold en Xbox Live Arcade, en Xbox Live nada más Gold Membership, pues también puedes jugar contra los poseedores de este juego en consola. Así es que chéquenlo, Gears of War para Windows. Y también les tengo el top 10 de los morphs más gustados de morph.com. En el décimo lugar, no lo van a creer, pero está un morph que se llama Dofus. Chéquenlo, no les voy a decir nada de este juego. Luego en el noveno lugar también. Yo lo voy a checar. También en noveno lugar, aunque no lo crean, está Lord of the Rings Online. En octavo lugar, ¿sí? En octavo lugar está World of Warcraft. En séptimo lugar está Jumpgate Evolution. En sexto lugar está The Chronicles of Spellbor. En quinto lugar está Tabula Rasa. En cuarto lugar, Pirates of the Burning Sea, que ese mod a mí en lo particular me llamó mucho la atención. En tercer lugar está uno que sí no conozco, que se llama Aion. Y en segundo lugar está Warhammer Online, Age of Recon. Y en primer lugar, durante esta semana que pasó en morph.com, el primerísimo lugar se lo lleva Age of Conan, con 49,944 hits. Así es que ya saben, si están interesados en algún Morg para jugar, chequen Morg.com. Y bueno, pues para seguir aquí con nuestro podcast en Antimateria número 32, nuestra siguiente sección es Anime, con Keita. Que una nota antes de pasar a Anime, que Crisis, Call of Duty 4, que va a salir ya para Mac también. Me parece que se me olvidó el mes, pero ya va a salir para Mac. Eso es una buena noticia, ahora que no está Sergio aquí, que no habló de Mac. ¿O se hablaron? Sí, de la MacBook Air al principio del podcast. Ah, que por cierto se ve muy padre, ¿eh? Me late. Sí, está padrísimo. Bueno, voy a hablar de la película The Conquered. Ay, Dios, siempre me cuesta trabajo pronunciarla. Esta película salió en el 2006. Es, según esto dice, de los creadores de Animatrix. La película, pues, está algo bizarra. Está hecha, bueno, no he investigado bien, pero parece que está todo hecho a mano. O sea, nada de computadoras. Y tienen unos dibujos bastante buenos, bastante color. La música está increíble. Eso se debe escuchar con bastante sonido porque para poderla disfrutar muy bien. Tiene cosas... Ay, me ardió la garganta. Tiene bastantes cosas bien ilógicas, bien... ¿cómo se dice esta palabra? ¿Irracionales? ¡Ah, ayuda! ¿cómo? ¿Irracionales? No. ¿Chocobos? ¿Ilógicas? Chocobos. No, bueno, sí, algo así como ilógicas. Está... paradójicos. Está muy, muy rara la... Incoherentes, exactamente. Cuyo. ¿Quién dijo eso? Increíble. Pues sí, bueno, la historia se trata de que es un barrio en Japón. No manches, si quiero jugar Dofus, puede ser un panda. Okay. Hablando de cosas incoherentes. Así es, continúa. Bueno, la historia se trata de dos hermanos, bueno, sí, que viven en un barrio de Japón, que está así como que controlado por un grupo de niños huérfanos que se hacen llamar los gatos, y pelean contra varios otras bandas de otros barrios para mantenerse en su nivel, en su territorio. Pero llega la trama desde que llega alguien de afuera, un empresario, y quiere convertir ese barrio en un centro de diversiones. Entonces, uno de estos, el que se la pasa peleando, se vuelve loco, bueno, se pone desquiciado y empieza a matar mucho más gente que de la común. Tienen que ver esa película, me ha gustado bastante. Los colores son muy buenos, como ya dije, igual que la música. Y la historia, pues creo que la tengo que ver dos veces. ¿Perdón? ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Tekken Kinkret. Tekken Kinkret. Gracias. Está bastante rara. Voy a poner el nombre ahí en el blog. Sí, okay. Porque sí, a mí también me costaba trabajo. Sí, bueno, pues muchas gracias por tu sección de películas japonesas, mi querido Keita. Siguiendo ya con... Oye, una cosa rápida, perdón, de anime también, que se me había olvidado, no podemos dejar de decir. Mañana, al menos de la fecha en la que estamos grabando este podcast, o sea, el lunes... próximo lunes, que es 21, ¿sí? Me acuerdo, 21 de enero, se estrena a las 5 de la tarde, 5 y media, perdón, en Nickelodeon, la tercera temporada de Avatar, el libro 3, Fuego. Así que, por favor, seguidores de Avatar, no lo pasen, no lo dejen de ver, porque promete mucho esta nueva temporada, a las 5 y media de lunes a viernes, al menos hasta donde me he dado cuenta. Estén pendientes. Espera, me acabo de acordar otra cosa. Hace dos días, exactamente, acaba de salir la de Cloverfield, esa película que nada más... Que no queremos se mostraba ahí el video, el trailer. No, ¿qué? Que no queremos saber nada de ella porque aquí no se ha estrenado. Ah, bueno, no, pues ya nada más les aviso, ya salió. Yo tampoco la he ido a ver. Ah, okay, sí. Pero, bueno, lo que puedes decir es si la gente ha comentado si es buena o mala hasta ahí. No, yo creo. ¿No has tenido noticias? No, que no saben, que no la ha visto, entiendan. No, pero noticias de la gente que ya la vio, no se ha rumorado nada. No la escucho. Ya. Pues aquí en México creo que se estrena el siguiente viernes, ¿no es así, Soldín? Ahí sí no tengo la menor idea, pero sí tengo que estar pendiente, no manches. Ya quiero ver Monstruo, como lo van a poner aquí. O sea, no manches, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo traduces Cloverfield? Pues... no creo que quede, pero ponerle Monstruo, como que no queda. ¿Cloverfield? De tréboles. De tréboles, ¿no? De tréboles, bueno, el chiste es que creo que se estrena Cloverfield aquí en México el viernes 25, no estamos seguros. ¿Mola? ¿Cómo mola este podcast? Pero mola. Bueno, pero continuando, no, digo, continuando con nuestro este podcast. Cojonudo. ¿Mande? Continuando con el podcast cojonudo. Bueno, ya continuando. Sí, déjalo. Okay. Bueno, continuando con aquí nuestro podcast número 32 de Antimateria, tenemos la sección de cine y Soy Leyenda. Nosotros ya la vimos, ustedes espero que también, y si no, pues adelántenle a este podcast, si es que no quieren escuchar spoilers. Y si quieren escuchar spoilers, si no les importa o quieren saber más del tema, pues, ¿qué les pareció Leyenda? No sé, ¿tú ya la viste, Keita? No. Ups. Tápate los oídos. No te importa, ¿verdad? Si la vas a ver, te recomiendo que mejor te desconectes porque está buenísima. Ya sé que son unos aliens que se comen a los humanos de la cabeza y les echan sal y se comen y se hacen babosas y se mueren. Okay. No, la verdad no lo he visto. Así es. Sí. No sé qué trate. Tuvo con bueno, madre que al final Will Smith fuera uno de los extraterrestres y nadie se diera cuenta. Oye, pero sí podemos hacer una... Pero una el malo es un perro. No, yo digo que lo hagamos con spoilers. Yo digo que alguien diga, por favor, qué les pareció la película, porque a mí me habían hecho comentarios que la primera hora y media es muy aburrida y que solo la última media hora se salva. No sé ustedes cómo vean, pero a mí la primera hora y media me gustó. La película está hecha para que Will Smith demuestre sus dotes de actor, quizás elevándole un poco el ego, pero pues, lo logra rescatar. Tiene varios golpes, así de estos golpes sorpresivos la película, que le ayuda mucho el audio del cine. Yo cuando fui la verdad casi me quedo sordo con los golpes de audio, pero pues sí, ya pude ver al maestro Panda, a Felicia, otra amiga, brincando de sus butacas, que sí les arrancó varios sustos, pero no sé ustedes qué piensen. A ver, ¿quién? Yo. Sí, yo. No pensamos. Okay. Yo. No, ahí voy yo. Lo que pasa es que, mira, fíjate, sí, yo también he escuchado la queja relativa a la primera hora de la película, que sí está Will Smith prácticamente solo con la perrita de esta Sam, ¿no? Pero yo creo que sí, es para meterte totalmente en la atmósfera de todo el mundo tan desolado en el que vive y que trates de ponerte en los zapatos de este Robert Neville, el protagonista de la historia, el personaje que hace Will Smith. En lo personal, a mí me gustó mucho eso, porque sí observas que estar solo nada más con esa perrita, pues lo está destrozando, por más duro que sea, sí lo incluso le empieza a afectar psicológicamente, ¿no? Las escenas en las que pues trata de poner maniquís dentro de una tienda para que hagan de clientes ficticios y pues más o menos se note que hay alguien, o al menos esa impresión le dé a él, que hay alguien dentro de esa tienda, incluyendo al vendedor, pues sí está muy interesante. Yo creo que pues al menos la intención sí es de que llegue, ya de si a cada quien o si nos llega o no ese momento, pues es muy personal, pero a mí me gustó bastante. Ese tiempo en el cual está también solo, porque tiene mucho valor desde el punto de vista, siento yo, dramático. Ya después que si empieza toda la acción y todas las explosiones y todo, pues obviamente que es más lo que la chaviza quiere, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, yo disfruté bastante Soy Leyenda. Mi única queja sí son los golpes a lo que te refieres, porque yo siento que abusa, que sí los pone después, o sea, cada cierto tiempo, casi de manera metódica. Y sí te puedes más o menos dar los tres de ahí viene uno, y efectivamente, pero yo sí siento que abuso un poco de ellos, pero definitivamente le doy un balance positivo a la película, es muy buena, y pues si se consideran seres humanos vayan a verla, si no, bueno, es cierto, es cierto. Mi querido Ark, ¿tu opinión? A mí me gustó mucho, yo la verdad no le veo un defecto deformante para no recomendarlo verla. En el momento que terminó la película estaba con un amigo y lo primero que le dije es va para la colección. También con el amigo que la fue a ver hicimos una analogía muy interesante que quiero compartir con ustedes, que decíamos de que hay gente que son los dioses del Olimpo cinematográfico, donde hacen que películas malas se vuelvan buenas, como Tom Hanks. Hay una película que se llama Joe contra el volcán. Creo que Will Smith tiene su propia mancha en el expediente, se llama Wild Wild West. Creo que él no pudo levantarla como Tom Hanks lo hizo, pero él es como un Hércules, está en transformación a convertirse uno de los dioses del Olimpo cinematográfico. A mí me gustó mucho la película, la única cosa que en verdad no toleré, que estaba yo un poco molesto, no molesto, sino que estaba, no sé cómo escribirlo, era de que gritaban mucho, esos sustos baratos que a mí no me gustan, pero mentiría si dijera que no estaba al filo completamente del asiento desde que empezó la película. Incluso una pequeña aportación, creo que de mucho valor, de Emma Thompson diciendo cómo se creó el virus. Solamente te dan pistas, creo que esa película se presta mucho para expander el universo en otros formatos. No creo que va a haber una secuela porque el director se ve que es de calidad y no quisiera abaratarlo. Definitivamente Will Smith no volvería a aparecer, pero creo que da muchos tidbits, como dicen en inglés, para que saquen un cómic con otra perspectiva, otra persona, para que saquen algún blog que finja hacer esto o lo otro, que saquen algún podcast donde digan qué sucedió entre tanto y tanto. A mí me encantó, creo que tiene una matiz impresionante, muy muy bella, de cómo inicia la película. Y tú crees que Will Smith es un hombre muy afortunado, la vida es fácil para él, va corriendo su Shelby GT, si no le gusta choca el carro y agarra otra mugre, está cazando venados con un arma, tú no sabes que es un militar al inicio, entonces dices, ah, consiguió el arma, tú crees que es libertinaje, dices, güey, qué hombre tan afortunado. Está la música. Y conforme va avanzando la película muy rápidamente, porque la película tiene un metabolismo muy muy acelerado, no te da tiempo ni de razonar bien lo que está pasando. Haces prácticamente las notitas mentales y las compartes al final. Ves cómo el tipo es un poco infeliz, empieza a perder un poco la cordura. Creo que me encantó, no creo, me encantó cómo investigaron las causas de la demencia por estar solo. Como Will Smith al principio imagino que no hizo nada, porque luego empieza la película a decirte que era muy importante militar, tenía mucho de disciplina. Y luego ves cómo le habla a la perra y ves cómo se oculta de algo y nadie sabe qué es lo que se oculta. La noche cierra toda su casa y con puertas de metal y es increíble de cuenta que está en una fortaleza. Y dices, bueno, ¿y qué se oculta? Y poco a poco se va desarrollando. La fotografía está muy bella. Creo que exageraron. Creo que hay películas que están basadas en aventura. Hay películas como Volver al Futuro, que es una aventura y la ciencia no entra mucho. Hay películas que son completamente reales y hay películas que tratan de ser científicas. Creo que esta película intentó un poco ser científica porque se esforzaba mucho en decir cuál era el virus y qué hacía y qué no hacía. Y hay unas partes donde ligeramente les falla, pero en general creo que estuvo muy padre. Es como un exterminio, la película británica, pero un poco mejor, de hecho, bastante mejor hecha, mejor actuada, más efectos, más coherente la historia. Y es como una Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos, porque estas criaturas empiezan a crear inteligencia. O sea, empiezan a comportarse en manadas, empiezan a atacar a Smith. A mí me gustó, al final creo que me hubiera gustado que no cediera a las creencias, que dijera, bueno, sí quiero creer, etcétera, muy como Matrix, pero los efectos están geniales. La verdad es que Will Smith, la película es buena, pero Will Smith le da ese toque Smith que no lo había visto desde Día de Independencia. A mí me gustó mucho, creo que es una película como de nuevo, muchos matices, al principio es que afortunado y luego se va un poco de comedia y hay mucho, mucho suspenso. Me recuerdo mucho al Sexto Sentido, siempre vives en la orilla de la butaca, estás como los monstruos esos, respirando 200 latidos por minuto, estás con la respiración a Oye, todo lo que da. qué tal la escena precisamente cuando se mete a dentro de un edificio No, todo güey, oscuro, estaba ¿no? cabrón, güey. Yo estaba como los Está monstruos, estaba así buenísimo, como que. ¿eh? Y luego Sí, cuando ves que está están todos buenísimo. en la manada adentro y que empieza Will Smith a llorar, bebé, bebé, me tengo que ir, Sam, pero él realmente no quería dejarla, el tipo estaba solo, decía, casi prefería morir en vez de vivir solo. Y no, sí, no, sí, es sí. Sí. increíble, la verdad es que. ¿Y sabes qué otra escena en lo particular también me gustó un montón? Que también aludiendo a la cordura que mencionabas y cómo habla con también la perra y lo que yo decía de los maniquíes, cuando es precisamente su cumpleaños, va manejando y le dice a la perrita, ¿no? Así de, oye, si me vas a hacer una fiesta sorpresa, dímelo, ¿eh? Porque, en serio, me voy a sorprender, pero ¿Sabes qué me dímelo, recordó? es Me que me recordó a gusta. Tom Hanks en la de Náufrago, que empiezan a crear personajes. Claro que Tom Hanks lo tuvo mucho más difícil porque no tenía una ciudad y no tenía nadie. Él tenía a la perra, pero sí, empieza a hablar con la perra como si fuera un humano y dice, no me voy a enojar, ¿eh? No me voy a enojar, sí, está Sí, increíble. Creo que lo manejó es excelente, que es un gran actor. sí, lo puedes ver desde el punto de vista cómico de, ah, le está hablando una perra, qué idiota, ¿no? Pero realmente si te metes en el personaje, sí es una situación triste, ¿no? Realmente te demuestra la Patética. desesperación en la que vive. Y es al matiz al que me refería, es al matiz que te digo que era de que empiezas que me, ay, qué hombre tan afortunado, y lo dices, güey, pues está medio difícil. Lo que va haciendo que empiezo a hablar con maniquís y que los cambia de lugar, y dices, güey, está Sí, en una sí. situación donde está a punto de volverse loco. Y luego, ya que más adelante ves que tiene una estación de radio y está hablando con quien sea que se encuentre. De hecho, cuando encuentra a las personas, no cree que sean ellas, él cree que está loco. Dice, no, güey, estoy solo, todo el mundo está muerto, no es cierto. Y la chingada, no lo quiere creer, o sea, porque se volvió malo con las relaciones humanas interpersonales. Entonces, y cómo estaba obsesivo con su trabajo, porque era una parte importante. Que si es que esto es Ground Zero, yo aquí debo de estar y la fregada. Está buenísima, a mí me encantó la película, todo, güey, los efectos, güey, la actuación. Creo que no hay nada que realmente le falla, no hay nada que yo diga, wow, no, a mí me encantó, yo la Sí. recomiendo que la vean. y en el cine. Yo la vi en el IMAX, Theater, y no, hombre, güey. Valió la pena cada peso que puse. No manches. Oye, también, a ver, Lomax, ¿tú qué opinas al respecto? A mí siempre me gusta. Esto es ciencia ficción. Quieran o no, es ciencia ficción. No tan futurista, pero es un género que se llama 10 minutos en el futuro. El mejor exponente de este género relativamente nuevo de la ciencia ficción de 10 minutos en el futuro es la serie aquella vieja de televisión de Max Headroom. Aquí esta película me encanta porque es densa, o sea, no es una trama ligera, tiene mucho subtexto, tiene muchas matices, como dice Ark, yo más bien diré que son subtexto, de la primera hora y media y del comportamiento humano como tal. Ya después, lo que me encantó fue la fotografía, cómo se esmeraron en recrear la ciudad abandonada, con la maleza creciendo, los ruidos de los animales y todo eso, ¿no? A lo mejor habrá quien diga que para los 3 años que pasó solo no era para que se desarrollara tanto la maleza o los animales, ¿no? Pero bueno, son detallitos que no se pueden saber a ciencia cierta hasta que no los haces, ¿no? Y que son tolerables. También, aparte de la fotografía, la iluminación muy bien adecuada, lo que me gustó y que es muy polémico, mucho, muy polémico, son las personas infectadas por el virus, porque no son ni vampiros ni zombies. Esto a mí me gustó porque renueva el género, o sea, la verdad es que si es un zombie ya sabes cómo se va a comportar un zombie, si es un vampiro ya sabes cómo se va a comportar un vampiro. Estos cuates que son infectados de un virus, que no sé por qué la gente, de las que me han platicado que ya la vieron, insisten en encasillarlos como zombies o como vampiros o como una mezcla de ambos, pero yo la verdad lo tomaría como una nueva clase de monstruo, como debe de ser, y dejar en el olvido los anteriores, ¿no? Y su comportamiento como tal, en su forma de agruparse en hives, ¿cómo otros hives? En como hambres. Me sentí como Alos ahorita. Alos, no te olvidamos. Te queremos, Alos, te queremos. Se me hizo muy buena, de hecho. Una escena muy bien lograda es cuando se mete al hype. ¿Qué creíamos que era hype? Colmena o enjambre. Al edificio, sí. Donde está la agrupación de estos monstruos. Creo que es más una colmena, porque un enjambre implica una estructura y una colmena es simplemente una agrupación. Ajá. Sí. Bueno, la colmena. En fin. La manada, el agrupamiento, la parvada, la piara, como le quieran llamar. La plebe, la prole. El nido, ¿no? Podría ser incluso casi. El nido, y se mete a buscar al perro. Hay una escena donde el perro está debajo de una mesa. Will Smith. Oy, güey, no mames. Esa escena está de poca madre. Continúa. Y ya sabes que el monstruo está atrás porque es típico. O sea, es típico. El típico que, ay, ya, sal, ya vámonos. Y ya el perro no quiere salir y dices, ah, pues, obvio, el monstruo está. Pero atrás. escuchas que algo se está quebrando y luego voltea y está alimentándose de uno de los venados. Entonces dices, exactamente. ¡Mamá! Exactamente. La forma en cómo desarrollaron la escena es renovadora para ese estilo de escenas o para ese recurso cinematográfico, porque ya te sabes que va a estar atrás el monstruo, pero la forma en cómo lo hicieron renueva la película, el recurso o la técnica. A mí me encantó, sobre todo el audio está muy bien logrado, tenía años que no escuchaba un audio tan bien trabajado, tan cuidado, con los golpes en los momentos precisos, con la ambientación como debe de ser, que maneja el recurso del 5.1 muy bien, que sabes que viene el sonido de un lado y que es justo en el momento adecuado, ¿no? Que se ha perdido mucho esto últimamente. Fuera de eso, pues, lados negativos. Si no te gusta Will Smith, pues no te va a gustar la película. De ahí en fuera, pues nada. Oye, la perra se debe de llevar un Oscar, ¿eh? Sí. No, la perra está de poca. Si hubiera un Oscar por animales, yo creo que se lo llevaba la perra. Sí, es muy bueno. No, y fíjate que me dio risa porque... No me dio risa, más bien me da... Me parece muy interesante que el Will Smith prácticamente tiene toda la película en sus hombros. Hay personajes secundarios, pero la perra y Will Smith, y como la perra no habla mucho, digo, hace sus... Como por ejemplo cuando está quitando las verduras, digo, ay, qué momento más tierno, ahí va para el Kodak. Pero Will Smith realmente está solo en toda la película. Digo, tiene muchas herramientas y tiene autos y la chingada, pero es Will Smith. Y yo no sé si iba a funcionar o no, yo no iba con ningún prejuicio, pero cuando terminé ver la película dije, no ma, güey, o sea, un tipo levantó todo el show, porque al final de cuentas yo me quedé muy sorprendido. Yo la verdad, a mí me agrada Will Smith por el payaso que era, desde el Príncipe del Rap hasta, pero en esta película fue cuando dije, señor Smith para los plebeyos, ya es. ya es otro nivel. En verdad me quedé muy... Ese güey sí fue a sus clases de actuación, no se quedó dormido. Está muy buena la película, y como dice Lomax, tienes toda la razón. Hasta ahorita que me puse a pensar, el sonido no es que esté bien logrado, es que está muy cuidado, es nítido, es puro, usa el 5.1, los efectos oyen como lo que son, no es el mismo sonido acartonado de que es un trueno y es una lámina, no güey, o sea, la lluvia, el motor del, yo que a mí me gustan los automóviles, el motor del Shelby es exactamente ese, o sea, el motor del arma, de las armas, está muy buena la película, la fotografía está increíble. A mí la verdad, yo no soy una persona morbosa, pero esos seres me dieron mucho morbo porque se veían de una forma que al humano lo repudia muy normal, naturalmente, parecía como dice Lomax, que está, es una excelente observación, que no es un zombie, no es un vampiro, es otro ser nuevo que se agrega a la mitología, y nada más por eso, la película merece que la veas y ya merece un lugar en el cine, porque regenerar, o más bien reavivar, o darle un nuevo aire a un género tan, pero tan explotado y con tan poca, que él parecía que tenía tan poca vitalidad faltante, decía ya no hay mucho que ver, estaba lo del aire y lo demás, pero esta película yo creo que va a crear los nuevos, a los, no sé ni cómo les llaman la película, pero creo que sí va a haber todavía un, va a haber un cine de culto para esta película, es mi opinión. Ahora habría que también leer el libro, ¿no? En el cual está basada, para también nunca están las, nunca están sobrando, por así decirlo, las comparaciones, pero sí ya me dio muchísimas ganas de leer el libro ahora después de la película, que me gustó, y por lo que me contaba hace tiempo la buena amiga Kitsune, también el libro está bastante, bastante bueno. Sí va con, insisto, lo que me contó, sí hay algunos cambios, pero al menos la película, hijo, también salí fascinado, ahora pues nunca estará de más leer la obra literaria. Pues ahí lo tienes. Sí, verdad, yo definitivamente... Ahí lo tienes, Keita, una razón de peso para ver la película. Si es que Keita sigue vivo, ¿verdad? ¿Keita? Sí, sigo vivo. Ok. Bueno, pues... Ah, es que me dijeron que me tapara los oídos. Ah, no, ya, Keita, ya. No escuché nada de... Destápatelo. Piensa en Santa Claus. Sí, yo les quiero dejar ya con un comentario... que no tiene nada que ver con la película, pero que es un halago a la película. En la universidad a mí me dio clases Gustavo García. Gustavo García es un personaje del cine. Tiene un programa en el canal 11 del Politécnico, aquí en México. De cine, es un apasionado crítico de cine muy bueno. Él me dio clases de periodismo, pero pues de periodismo nada, más bien fue de cine. Aunado a que a mí no me gusta el periodismo y a él le encanta el cine, pues tiene un concepto él muy, muy interesante. No tiene un actor favorito, no tiene un director favorito, no es así como que, por ejemplo, David Lynch sea su máster de todos los tiempos o algo así, ¿no? Sino que él tiene el concepto de Olimpo, donde están los dioses. Entonces tiene sus directores en favoritos, esto es un monte Olimpo de directores, igual de actores, etcétera, ¿no? Y me gustó mucho el concepto, ¿no? Porque nunca puedes tener un favorito, ¿no? Por ejemplo, para una película de acción a lo mejor tu favorito es X actor, pero nunca va a poder hacer una película de drama, de suspenso, etcétera. Entonces, el concepto de Olimpo es algo que yo tengo muy presente. Y dentro de mi Olimpo está Jack Nicholson, Gene Hackman, Morgan Freeman. ¿Cómo se llama este actor británico? Que se me fue su nombre ahorita. Ian McKellen. No, el otro británico que siempre hace papeles de soporte. Christopher Lee. No, Michael Caine. Michael Caine, Sean Connery. Italian Job. Sean Connery. Si se dan cuenta, todos son actores viejos, de la vieja escuela. No tengo ahorita actores favoritos nuevos, ¿no? Pero ahorita creo que Will Smith está a un paso de entrar a mi Olimpo de actores favoritos. Así es que, si nadie tiene nada más que decir acerca de Soy Leyenda, pues vamos a movernos de sección aquí en nuestro podcast de Antimateria. Y la siguiente sección es cocina, la tan gustada sección de cocina. Keita, creo que no tienes nada para cocina, ¿verdad? No, por eso fui a McDonald's hoy. Ok, yo cocina, bueno, pues... Como sabrán, estoy a dieta y uno de los platillos que tuve que prepararme para la dieta fue ensalada de pollo al curry, que es extremadamente fácil de hacer. Coces pechuga de pollo, las escubitos, cortas una rama de apio, las escubitos, agarras una taza de mayonesa, taza y media. Las escubitos. Sí, ok. Agarras una taza de mayonesa, se la echas, la revuelves. Los escubitos. Agarras también jugo, una taza y media de jugo de limones. un tazo y medio de jugos de limón, se lo echas y lo revuelves. Lleva otro ingrediente que no pude encontrar aquí por ningún lado, que es una lata de castañas en agua. No se las pude poner, pero gracias a mi política de siempre seguir la receta al pie de la letra, todavía no sé si quedó rico o no, porque taza y media de jugo de limones es cocerse la lengua en un medio segundo. Quedó ácido, agrísimo, pero el apio y el pollo con la mayonesa le dan una distracción. Ah, se me olvidaba, el curry, obviamente, una cucharada de polvo de curry, y junto con esto, pues le da un sabor interesante. Quizás si yo pudiera corregir la receta, no le pondría la taza y media de jugo de limones, a lo mejor media taza nada más, que yo creo que a lo mejor fue un error de imprenta, pero bueno. Decía taza y media, pues taza y media se fue. Suldin la probó también. ¿Qué te pareció, Suldin? Pues muy ácido, muy ácido. Y precisamente te hacía la referencia de que me recordó un platillo de canadiense de cuyo nombre no quiero acordarme. Que por lo mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo qué comiste? ¿Y a quién conociste? Es que. Bueno, el platillo son papas con salsa tarta de queso en Canadá, se llama Putin. El punto es de que sí me pasó eso, que también con tu dichoso pollo raro, no sé si está rico o no, todavía no lo alcanzo a definir, pero sí pasa, comes algo y tiene un sabor tan interesante y que no sabes si sabe bien o sabe mal, entonces... Pues, tienes todo un logro culinario ahí. Es como un arte abstracto, ¿no? Es arte abstracto, sí, definitivamente. Pero bueno, pues eso fue la sección de cocina. Si alguien sabe dónde conseguir la lata de castañas en agua, pues que me avise. Obviamente aquí en México. O que me mande una por correo para mi cumpleaños, que es el 6 de marzo. Ya para esas fechas yo creo que ya llegará. ¿Y qué más? Ah, la sección, la tan aclamada sección ¿Sabes qué? ¿Alguien tiene algo para la sección ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué no avisas? No, ya en serio. No, para nuestra sección, la última del podcast, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me molesta? Las personas que te dicen que es fácil hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero dejar de fumar y quiero bajar de peso. Y por ahí hay una persona de cuyo nombre tampoco me quiero acordar. Que no, es bien fácil, sí, dices, dejas de fumar, o sea, te consigues una bicicleta estacionaria y ahí en tu casa te pones a hacer ejercicio. Le digo, güey, o sea, ya tengo un perchero, ¿para qué quiero otro? No, pues es fácil, o sea, te subes y ahí mientras ves la tele y le das y todo, y dices, no, es bien fácil bajar de peso, o sea, sí, güey, si fuera fácil no estaría con 130 kilos de peso, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que más me molesta, si es que sabes que no es tan fácil, pero bueno. ¿Sabes qué me molesta? Igual, cuando vas conduciendo y ves un peatón, y pues bueno, que son esas calles chicas que no hay problema de que te frenes y le cedas el paso, ¿no? Entonces, lo que a mí me molesta es de que tú precisamente te frenes en un acto cívico y cedes el paso a un peatón, se va atravesando y nunca falta el inútil que atrás ya te está pitando y te está mentando la madre porque actuaste de manera cívica. Eso me choca. O sea, el peatón tiene la preferencia, simple y sencillamente. En un choque, pues, ¿quién es el sale más perjudicado, ¿no? Entonces, el ceder un paso unos cuantos segundos no quita nada, pero nunca falta el inútil que por actuar bien ya te están diciendo hasta de lo que te vas a morir. Entonces, es que no lo hagas. Así es, pues eso fue la sección ¿Sabes qué? La última de podcast. Así es que nos vamos a despedir. Mi querido Keita, tu despedida. Se quedó en casa, está enferma. ¿Quién te culpa? Bueno, pues nos vemos, se portan mal y ya luego. Bye bye. Mi querido Ark. Saludos a toda la raza. Raven, se lo pasen bien, cuídense mucho, abríguense bien, está frío y digan no a la cocina. Es cierto. Suldin. Muchas gracias una vez más por habernos escuchado. Un saludo a Eli, mi exalumna, la que quiero un montón. Y pues nada más decirles que pues presten atención a lo que digan sus mayores, porque los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, así que yo siempre te escucho nomás. ¡A la reja! Ay, se me olvidaba, decía, de rápido, agradecer los comments recibidos en el blog, de Kitsune, como siempre, y de Telechovi, que dice, Antimateria, you rock. Muchas gracias, Telechovi, ojalá nos puedas dejar más comentarios a futuro. Y pues también mi despedida, Kevin Lomax, despidiéndose para ustedes. Esto fue Antimateria número 32, y la rola que vamos a escuchar, ¿cuál es, mi querido Keita? Es la última, esa no es, los engañé. Es Still Alive de del juego de Portal en el Orange Box. Corre videotape. Bueno, pues no me resta más que recordarles, este podcast está bajo una licencia de Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Dijo corre videotape. ¡Córrelo! ¿Por qué sigo dejando estas frases estúpidas al final? This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Then the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Black Mesa, that was a joke.